Con respecto al segundo punto de vista, las matemáticas son más demostrables que adivinables. Los instrumentos o los elementos tecnológicos permiten que el estudiante pueda resolver o encontrar la respuesta más rápido. Sin embargo, no necesariamente el aprendizaje sea tomado de esa manera. ¿Qué es lo recomendable o qué desde nuestro humilde punto de vista debe hacerse? Trabajar con los muchachos mancomunadamente, tal como lo habíamos planteado en los documentos de textos. Comenzar a poner a los estudiantes a practicar, porque la matemática se aprende sobre la marcha, a pensar, porque en matemáticas, recuerden, no se adivina, se demuestra. Comienzan a pensar, a demostrar, y entonces pudiesen de esta manera ya solo ir a la computadora o utilizar la tecnología para ver si el resultado que obtuvieron fue el real. Sin embargo, como sabemos, habrá ejercicios que realmente van a ser la ayuda de una máquina, de un aparato. Y en esta sociedad de la información en la que nos encontramos hoy en día, siempre los muchachos se auxiliarán de estas, pero que se auxilien sin que se pierda la realidad de lo que se quiere, que es el aprendizaje. Y recuerden que para aprender tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva integración de información, y solo o se podrá hacer de manera más efectiva a través de la práctica.